trabajamos para la edición de pericia un informe sobre el estado de las causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país y las dificultades que presenta, sobre todo después de la asunción del nuevo gobierno, el proceso de verdad y justicia. Es sabido ya el efecto que tuvo en la sociedad la noticia del 2x1 o de la aplicación del 2x1 a genocidas, que provocó un repudio masivo el 3 de mayo del año pasado. Esa quizá fue la estrategia de impunidad más visible que se ha podido visualizar con el nuevo esquema de gobierno. Pero hay otras estrategias de impunidad que tienen que ver con los beneficios a los que acceden los imputados por crímenes de lesa humanidad en las causas y la forma en la que se van extinguiendo estas causas con el paso del tiempo y sin llegar a la justicia. Y eso es justamente lo que abordamos en pericia. Claro, ¿cuánto demora en promedio más o menos una causa por crímenes de lesa humanidad o qué dificultades se generan en los tiempos? Sí. Mirá, las causas por crímenes de lesa humanidad no escapan a la lógica de las causas judiciales que comprenden a otras personas que no están imputadas por crímenes de lesa humanidad. Lo que ocurre además es que en las causas por crímenes de lesa humanidad se da la situación de que hay causas muy voluminosas, o sea, causas mega causas, donde hay cientos de crímenes para investigar y decenas de acusados. Y al mismo tiempo, el hecho de que los crímenes sean imprescriptibles hace que algunos funcionarios se relajen en llevar a cabo las investigaciones. No obstante eso, llama la atención que ese relajamiento se ha pronunciado en los últimos años. Lo que ha ocurrido y lo que se puede visualizar hoy en las causas es que desde que un fiscal pide el juicio oral para los acusados, hasta que la causa queda firme, es decir, hasta que ya no hay más recursos y la sentencia queda firme, pasan 5 años y medio en promedio, eso es un promedio general que sacó la Procuración General de la Nación de las causas que ya están concluidas. Ahora bien, a ese promedio de 5 años y medio hay que sumarle la fase de instrucción de la causa, que es toda la etapa previa, porque antes de que el fiscal pida juicio oral, tuvo que pedir la indagatoria de los acusados, el juez los tuvo que indagar, procesar, confirmar el procesamiento por parte de la Cámara. Y luego, viene la etapa en la que el fiscal pide el juicio oral. O sea que a esos 5 años y medio en promedio debemos sumar entre 2, 3 y 4 años más, que es lo que llevaba más o menos una causa por crímenes de lesa humanidad en ser elevada a juicio o en que el fiscal esté en condiciones de pedir la elevación a juicio. O sea que eso es lo que está demorando una causa. El ejemplo, más extremo en relación a lo que las demoras de una causa tiene que ver con la causa ESMA unificada. La causa ESMA culminó el año pasado con una sentencia que abarcó la responsabilidad de 54 acusados por casi 800 hechos. Es un juicio que duró más de 5 años, un juicio oral que duró más de 5 años. Es el juicio más extenso de la historia argentina. Pero desde que el fiscal hizo el primer requerimiento de elevación a juicio hasta el momento en que el tribunal dictó sentencia, pasaron 10 años. 10 sí. años. Y después hay otros ejemplos notorios de la ciudad de La Plata, que los abordamos en pericia porque justamente tienen que ver con los crímenes cometidos aquí en nuestra ciudad, que son los juicios que se desarrollaron aquí y que culminaron en 2012, Circuito CAMS, que abarcó la responsabilidad de una veintena de represores por una serie de centros clandestinos, entre los que estaba la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría Quinta, el Destacamento de Arana, Puesto Bajo en Quilmes, etcétera, que llegó a sentencia en 2012 y todavía hoy, casi a 6 años, la sentencia se dio a conocer en diciembre del año 2012, casi a 6 años de ese día. La Cámara Federal de Casación, que es la instancia revisora de la sentencia del Tribunal Oral 1 de La Plata, todavía no dictó sentencia, es decir, no confirmó ni modificó la sentencia del tribunal oral. Lo mismo ocurrió en otra causa de las más grandes que se juzgó aquí en La Plata, que es la causa por los crímenes en el centro clandestino de detención La Cacha, ese centro clandestino que funcionaba en los viejos talleres de Radio Provincia, detrás de la cárcel de Olmos. Uh-huh. Y allí también una veintena de acusados fueron juzgados por decenas de crímenes en el año 1977. El juicio terminó en octubre del año 2014, es decir, que se van a cumplir 4 años de la culminación de ese debate, y todavía la Cámara de Casación no revisó las sentencias. Claro. Y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Eso te queríamos preguntar un poco. En estos alargamientos de los tiempos, ¿qué sucede en esos plazos con los genocidas? Claro, bueno, ahí hay un ejemplo muy claro. Hay un condenado que era civil de inteligencia, es decir, una persona que era un civil que trabajaba para el ejército, infiltrado, de hecho, infiltrado como agente de inteligencia, que se llama Claudio Raúl Grande, fue condenado por crímenes en La Cacha. Uh-huh. Se determinó que se infiltraba entre los estudiantes de la Facultad de Veterinaria, que actuó en el centro clandestino, que participó de interrogatorios, de tormentos, y esta persona fue condenada a 13 años de prisión en el año 2014. Estaba detenido en esa causa desde el año 2010, o sea que cuando fue condenado llevaba 4 años detenido. Ahora pasaron 4 años más, y fue condenado a 13 años de prisión. La fiscalía y las querellas en el juicio habían pedido para él la pena de prisión perpetua. Pues bien, como la sentencia no fue revisada todavía por la Cámara de Casación y lo que está vigente es la pena a 13 años de prisión que le dictó el Tribunal Oral 1 de La Plata, el señor Grande cumplió más de 2/3 de la pena en la cárcel y por lo tanto tiene el derecho a acceder a la libertad condicional. Y de hecho le fue concedida la libertad condicional mientras espera que la Cámara de Casación resuelva su situación. Claro. ¿Qué ocurre? Una persona que ha sido considerada y a la que se le ha pedido prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, el fiscal ha pedido eso, las querellas lo han pedido, y fue condenada a 13 años, se ha beneficiado con esa demora y ha obtenido la libertad condicional. Y todavía se espera que la Cámara de Casación resuelva. Ni hablar si la Cámara de Casación resuelve absolver a esta persona. Habría pasado 8 años detenido y la Cámara de Casación tardó semejante tiempo en realizar la sentencia. Bueno, esos son problemas crónicos que se van dando en las distintas etapas de los juicios. Lucas, ¿cierto? Con respecto a esto, también sucede que también estas personas que son, digamos, procesadas por crímenes de lesa humanidad son personas muy grandes, que a veces están cerca de los 70, 80 o más años, incluso uh-huh. cuando llegan a cumplir su condena, termina pasando que por problemas de salud, como dice la nota que hiciste ahí en Pericia, terminan teniendo también prisión domiciliaria. Sí, ese es otro punto. Es otro punto además que se agrava. En esto, digamos, el tiempo va pasando y la gente, bueno, va cambiando su condición. Digamos, la ley procesal en Argentina dice que el juez le podrá otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Claro. ¿Qué podrá hacerlo? En general, la jurisprudencia en estos casos señala que no son suficientes los 70 años para conseguir la prisión domiciliaria y que además el juez para otorgar la domiciliaria debe considerar la situación de salud de las personas. Uh-huh. Claro. Bueno, pero lo cierto es que hay personas que a lo mejor tienen 80 hasta 90 años y que claramente no están en condiciones de estar dentro de una cárcel. Y otras que quizá podrán estar en condiciones dentro de la cárcel, pero el Poder Judicial trata de mirar para otro lado y prefiere otorgar las prisiones domiciliarias. Lo cierto es que, por ejemplo, el lugar que más alberga presos por crímenes de lesa humanidad en el país, que es la cárcel de Ezeiza, tiene destinado su hospital, su hospital penitenciario, para el alojamiento de criminales de lesa humanidad. Entonces, las personas están atendidas con médicos cerca, no están en una celda, están dentro de una cárcel, pero están dentro de un hospital penitenciario. Uh-huh. Y otra cuestión que durante este gobierno ha cambiado en relación con el alojamiento de los criminales de lesa humanidad, es que el gobierno a fines del año 2016 decidió la reapertura de una unidad militar que había sido creada en el gobierno anterior dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, que fue una de las guarniciones militares más grandes del país y que fue sede de centros clandestinos de detención, y allí se había habilitado una cárcel para represores, para albergar prácticamente a represores solamente. Pero en el año 2013 el servicio penitenciario decidió cerrarla a esa cárcel porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. De hecho, el servicio penitenciario federal, que es el que debe estar a cargo de las cárceles, no tenía la custodia efectiva del lugar porque estaba adentro de un regimiento militar y la custodia final era del ejército. Además de que las personas imputadas y detenidas en ese lugar tenían acceso a beneficios que en otros lugares no tenían. Y el tema de la seguridad era un tema muy importante porque allí no se podía controlar fehacientemente quién entraba y quién salía, porque eso estaba en manos del ejército y no del servicio penitenciario en última instancia. Por eso en el 2013 se cerró y los represores que estaban ahí fueron enviados a distintas cárceles. Pero, como decía, a fines de 2016, en diciembre, este gobierno rehabilitó ese lugar y empezó a alojar, enviando a más de 50 represores en ese momento, a la unidad 34 de Campo de Mayo. Claro, en vez de ser un lugar en donde pues, se refuerzan las condiciones de seguridad, se refuerza por la magnitud de los crímenes cometidos por los genocidas, se convertía en un lugar en donde se permitían muchas más cosas que los presos comunes. No, claro, y además, si uno tiene en cuenta la graduación militar y el hecho de que muchos de los que están allí detenidos tienen grado militar, hasta le podrían dar órdenes a las personas que lo custodian, digamos, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, además está, digamos, es una cuestión que está, que digamos que se sale de la norma. Las personas detenidas deben estar a cargo del servicio penitenciario, claro. Digamos que es la única institución que adecuada y prevista en la ley para el tratamiento justamente de las personas detenidas. Claro. Y bueno, ustedes en la nota de pericia para el que está escuchando, que puede verla ahí en la página www.pericia.com, en la nota presentan una serie de gráficos que un poco donde se puede visualizar las prisiones domiciliarias y los porcentajes, ¿no?, de personas con prisiones domiciliarias a lo largo del tiempo entre el 2013 y el 2018. ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Nosotros te escuchamos. Sí. Ahí está. Quería preguntar qué se puede visualizar con respecto a las prisiones domiciliarias en esos gráficos que ustedes muestran en la nota. Sí, no, bueno, nosotros justamente lo que hemos presentado allí son los porcentajes de cómo fue variando la cantidad de detenidos con prisión domiciliaria en todo el país en los últimos 5 años. Justamente porque a partir del año 2013 comenzaron los juicios en las grandes megacausas y ahí comenzó, se disparó la cantidad de personas detenidas en las causas por crímenes de lesa humanidad. Se puede visualizar en esos gráficos que en el año 2013 un 40% de los detenidos estaba en prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Sí. Y al año 2018 eso se invierte. Ahora es el 64% de los detenidos los que están en prisión domiciliaria, ¿no? O sea, ¿cómo cambió en los últimos 5 años? Por eso nosotros titulamos ese cuadro donde presentamos Cambiamos cárcel por casa. Y en el medio uno puede ver el cambio claro en la gestión de gobierno nacional, donde empiezan a variar las cifras. ustedes piensen que hacia marzo de 2016, cuando el gobierno llevaba apenas 4 meses de gobierno, el 45% estaba en domiciliaria. Pero ya para marzo de 2017, esa cifra había ascendido a 56%. Estamos hablando de, estos porcentajes son sobre más de 1000 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad. Claro. O sea, detenidas, las detenidas están en su cárcel, en la cárcel o en su casa, o en alguna fuerza de seguridad, inclusive o de las Fuerzas Armadas, como la unidad 34 que estábamos mencionando. Claro. Y ahora, del 45 en marzo de 2016, se pasó al 64% en junio del año 2018. Eso no tiene solo relación con la edad de los detenidos, sino con que hay evidentemente un cambio de clima dentro del Poder Judicial, que es lo que incluso llevó a ciertos sectores a impulsar la aplicación del 2x1, es decir, de la conmutación de penas para los represores por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también que lleva a tomar decisiones como a enviarlos a su domicilio para que pasen el resto de su vida detenidos, pero en su casa.